Estamos iniciando en esta transmisión en la cual estaremos hablando de la más reciente película de Marvel enfocada en el Capitán América, y tenemos en esta ocasión a una invitada que me está haciendo el enorme favor de acompañarme por una segunda ocasión. Ella es Adriana Fernández y nos acompaña precisamente para hablar de esta cinta. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Dan, ¿tú cómo estás? Pues aquí estamos más que listos para empezar la transmisión. Acabo de pasar el enlace, ya José Galindo y otros compañeros nos estaban buscando en Twitter porque ya nos querían ver, ya estamos por allá. Buenísimo, me parece muy bien, listos para escuchar. Me acuerdo que surgió un poco el interés en una ocasión que platicamos acerca de, estamos creo que en un festival de cine, y te preguntaba si tú tenías algún personaje favorito de estos de superhéroes. Sí, claro, ahora sí que en el festival de cine de Morelia del año pasado, me acuerdo perfecto de eso, que me preguntaste que cuál era mi superhéroe favorito, y pues yo te dije que Capitán América, ¿verdad? Así bueno. Es. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención ese personaje? Pues mira, yo creo que, yo un poco lo pongo en la crítica que escribí para el Reforma, lo que me gusta de Capitán América es que es como un héroe a la antigüita. Es, pues, además la historia es muy interesante, ¿no? Este cuate, pues que es flaquito, que nadie da un peso por él, que pues él quiere entrar en el ejército, pero pues nadie lo acepta, ¿no? Como que lo aceptan así como por hacerle el favor. Y pues de repente se convierte, le dan este suero y pues se convierte en el Capitán América. Pero yo creo que tiene como mucho valor el personaje, porque como también pongo ahí en la crítica de Reforma, realmente no tiene superpoderes, no lucha más que con sus puños y su escudo y su agilidad, no tiene un martillo como Thor, no es un dios, ¿verdad? No es como Superman, que pues nació con poderes, no es como Batman, que pues era multimillonario y tiene además pues esta historia como muy oscura y tortuosa. O sea, como que en ese sentido Capitán América pues es un cuate normal, ¿no? Pero que tuvo una gran oportunidad y tiene como un gran afán de ser el bien. Entonces, a mí todo eso como que me encanta, ¿no? Como que es el superhéroe, pues te digo, como a la antigüita. Eso es lo que me gusta mucho de Capitán América. Y yo creo que a Chris Evans pues le queda bastante bien el papel, ¿no? Ya iremos platicando un poquito más de eso. Pero esa es como que la característica de Capitán América, que es un cuate como muy derecho, como que, ¿no? Muy muy honesto, muy patriota, y podrías decir, híjole, qué sangrón, ¿no? Este cuate, ay, tan honesto, y se las da de que es muy bueno, pero le queda bien, ¿no? O sea, es un personaje muy atractivo, y yo creo que eso es difícil de lograr, y sin embargo lo hace muy bien Capitán América. A mí por eso es mi superhéroe favorito, Dan, ¿cómo ves? Es curioso, y hay una especie de símil porque, bueno, del lado de la competencia en las compañías de los cómics, en DC Comics, el personaje más popular es Batman precisamente porque es el más humano, pero en realidad su principal superpoder es que es increíblemente rico. Exacto. Con eso tiene todos los gadgets. Y en contraposición, el Capi tiene como el desarrollo que tú mencionabas, o sea, el cuate escuálido. Claro, a final de cuentas le dieron la fórmula del suero, sí, de super soldado, claro, ¿no? Claro. Para inflarlo, ¿no? Para que fuera sí. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera película? Hay una parte muy interesante porque el doctor que lo elige para el experimento, hay una cosa que toma consideración en particular. ¿Te acuerdas qué era? Sí, si mal no recuerdo, es algo así como que le pregunta, bueno, ¿y tú qué harías, no? Una vez que estés en la guerra, pues que matarías nazis, ¿no? Acabarías con los nazis. Y él le contesta algo así como, no, yo no pienso matar a nadie, ¿no? Yo lo que quiero es como defender a mi país. Entonces yo creo que como que esa idea del hombre noble es muy valiosa, porque una vez más, tomando a Batman, como tú dices, que pues, es un superhéroe muy popular, pues es un cuate que finalmente lo que busca es la venganza, ¿no? Y Capitán América lo que busca pues es hacer el bien por su país. Entonces, pues sí, hay ambos son muy humanos, pero muy diferentes. Y qué bueno que mencionas esa escena, porque es como la escena clave de, pues un poco como del destino o del sino que tiene Capitán América. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Y tú a ti qué te parezca Capitán América? Exactamente, bueno, es un personaje muy curioso, y ahorita, bueno, creo que no lo notaron, pero me ausenté un poquito en lo que iba por algunos detalles, creo que una vez te lo comenté, precisamente para traerme mis figuras de acción, son los que están participando ahorita aquí peleándose, ¿no? Pero está en el máximo. Precisamente Buenísimo. para mencionar algo al respecto, es el Ajá. momento ñoño, ¿no? Pero retomando un poco, el aspecto más principal que tiene y que es por lo que algunos como que lo critican, es que el personaje de Rogers es el ñoñazo por excelencia, es el Boy Scout. Es el Sí, tipo que sí, sí, tiene sí. como que la epítome de la rectitud, es el tipo que tiene que Exacto. ser como que todo hasta cierto punto casto y puro, por decirlo de alguna manera. Hay Sí. textos como el de Diez Martínez, a quien le mandamos un saludo. No creo que nos esté viendo, pero igualmente le No, mandamos no, un porque saludo. es el capitán gringo al cual no le cae Exactamente. Y él de repente cuestionaba que en esta segunda entrega de la película no hay. Ahora sí que Scarlett Johansson casi casi se le ofrecen en una escena. Y pues el Capi no reacciona. Él está buscando más bien a su amigo que tiene olvidado. Es una de las cosas que le critican. pero pues. Sí, no sé, no sé, yo creo que es medio injusto eso. Yo creo que es un caballero el Capitán América, ¿no? Y yo no Exactamente. lo siento, yo no lo siento ñoño, o sea, ñoño más bien, no lo siento ñoño, o sea, yo siento que, porque es un cuate súper atractivo, súper masculino, ¿no? O sea, valiente y todo, y más bien, pues sí, como que le andaba tirando la onda a la enfermera, ¿no? Que era la vecina, ¿te acuerdas? La vecina que luego resulta que no es vecina, etcétera. Bueno, no queremos echar de saber la película, pero pues sí, o sea, claro que sí, o sea, claro que le tira la onda y claro que lo que pasa es que pues, Scarlett no le gusta. Ah. No, y No es es su que, tipo. exactamente, y aquí hay una cosa muy particular. Si nos acordamos en la primera película, y retomando un poco en la segunda, él tenía, el amor de su vida era Peggy Carter. Claro, tienes toda la razón. Como que él sigue enamorado. Ay, ¿sabes qué escena me encantó de esta de Capitán América, la parte donde está, que va a verla a ella, ¿no? Que ella pues es una anciana que tiene pues 90 y tantos años y como que, ¿no? De repente pues se ve que ella tiene como Alzheimer y como que de repente lo reconoce, ¿no? De la nada. Y entonces dice, ay, regresaste, qué emoción, ¿no? Qué bueno que por fin volviste, bla. Así como, ¿no? Como volviendo a ver a su amor porque pues él está igualito, ¿no? El retrato de Dorian Gray no envejecido. Y él le dice algo así como, no podía dejar a mi best girl, ¿no? O sea, a mi mejor chica, ¿no? Algo así le contesta y se me hizo encantador. O sea, sí, sí es un caballero el Capitán América. A mí sí me cae muy bien. O sea, de verdad me cae muy bien. Pero fuera de eso, pues sí, sí entiendo que hay como aspectos a lo mejor que dentro de la película pues no me fascinaron, ¿no? Yo creo que para mí sí me gustó más la primera parte de Capitán América. No sé si me estoy adelantando un poquito, Dan, pero yo creo que la primera parte me gustó mucho como todo el entorno de la Segunda Guerra Mundial. Me gustó mucho, pues, digo, desde los vestuarios, toda la escena esa del número musical, como que se me hace que tenía como mucho encanto, ¿no? Y esta parte ya se me hizo como más, pues más la clásica película de superhéroes. No sé, ¿tú qué te haya parecido? Es que, de hecho, ahorita vamos a retomar poquito y ya con eso tenemos como que el fundamento. La primera película es muy interesante porque, a final de cuentas, quien la dirige es Joe Johnston. El Ajá. cuate no ha hecho muchas películas, pero una de las que más recordamos de él es la de Rocketeer, donde se enfoca en personajes de esos años más o menos, de los Claro, 30s, de los 40s. 40, sí, totalmente, Y eso lo retoma de una manera muy interesante precisamente en la primera película, que es curioso, en mi opinión, de la primera camada de los Vengadores, descontando la de Iron Man, la primera que fue la que inició todo, yo creo que la sí. mejor lograda fue precisamente la de Captain America, porque es una cinta de época, Sí. refleja un poco la inocencia de los tiempos y también rinde Exacto. tributos, porque una de las portadas más famosas del cómic del Captain America es donde le está dando un puñetazo a Hitler en la cara. Ah, Y claro. eso lo retoman, pero se vería ridículo si lo hacen con el personaje y con el traje de mallitas, que es el Sí. característico. De hecho, una de las mejores adaptaciones, que es un diseño de Brian Hitch, es un dibujante de la serie de Ultimates, de los cómics, él lo que hace es que el traje del Captain America, él lo toma como si fuera un uniforme de soldado, nada más que era con el casco y la parte del paracaídas le marcaba lo que eran las rayas de la parte de abajo. Y eso lo Claro. retoman en el uniforme original, que si nosotros lo vemos, ha tenido hasta el momento tres uniformes que se han visto en películas. Bueno, Sí. uno, cuatro, el cuatro con lo que se ha visto del previo de Avengers 2. Pero el primero Sí. es tal cual, un traje de un soldado y luce muy bien porque Sí, es eso. claro. Era un soldado, pues es que es el soldado, ¿no? Es como el prototipo del soldado, como tú dices, o sea, nació pues en circunstancias muy adecuadas porque era, ¿no? La época plena propaganda en contra de, pues sobre todo de los nazis. Entonces yo creo que sí es como el soldado y yo creo que sí le queda muy bien ese papel en esa primera parte. A mí me gustó muchísimo esa primera parte. Ahora también me gustó en su segunda aparición que fue en los Avengers, ¿eh? A mí me gustó mucho los Avengers. Hubo gente que no le gustó nada y en fin, pero a mí los Avengers me hizo una película divertidísima con mucha acción, pero también con historia y sobre todo todo el rapport, ¿no? Que había entre los personajes, cómo se molestaban unos a otros. Eso me encantó también. Entonces esa segunda aparición también me gustó. Y Nada en esta, más, ¿sí? ah, perdón, rápidamente. Nada más, ahorita retomando lo del traje, curiosamente el traje de la segunda parte a mí se me hizo el peor, porque son las mallitas, y sí Sí. se le veía muy feo. Y hay una cosa curiosa, porque el mayor atractivo de la película de Avengers fue precisamente tener a todos ahí en conjunto. Y el Claro. mayor logro de Whedon es que básicamente le dejaron las pelotas en el aire y él tuvo que hacer malabares tratando de balancear a todos los personajes. Pero Sí. propiamente el personaje del Capi, la única escena donde le dan algo como que de lucimiento es donde se tiene que subir una patrulla y trata de ordenar a todos de tú vete por allá, para Sí, acá. Como él no tenía poderes de lucimiento, pues ahí lo pusieron a dar exacto, órdenes, ¿no? A la es muy policía. cierto, es muy cierto, es muy cierto, tienes razón, ahí como que incluso el malo, ¿no? Que yo también por ahí te comentaba que pues mi villano favorito, ahora sí que mi villano favorito es Loki, porque pues es un villano de lo más carismático y pues en esta también se luce muchísimo Loki, pero sí tienes razón, o sea, como que en Avengers la verdad es que no pinta mucho el capitán, ¿no? Más que en esa parte donde organiza a todos. Pero pues yo creo que esta es una película, pues, palomera. O sea, a mí me gustó, me entretuvo. Yo creo que él, pues, es muy, ¿cómo te diré? Como que tiene esa parte, digo, que yo creo que es difícil de manejar, ¿no? De ser así como muy recto y muy derecho y no caer mal a las personas, porque podría ser insoportable, ¿no? Y es No sé que, tú. por ejemplo, él es el paradigma con el que siempre se ha manejado es que es un hombre fuera de su época. Entonces, de repente, si lo ves como que Claro. muy ñoño, muy respetuoso de las mujeres, por ejemplo, que es lo que Sí. criticaban un poco, es Sí, porque es la sí. formación de mediados del siglo pasado, de los años 30. Claro, totalmente. Sí, es otro contexto, o sea, por eso es divertido verlo también en el siglo XXI, ¿no? Y desde que empieza a hacer su listita, donde le empiezan a decir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que, qué música tiene que oír y qué programas de televisión tiene que ver y qué películas no se puede perder y todo eso? También es divertido, si es realmente está, pues, ¿no? Imagínate estar congelado ahí como 70 años y regresar pues, a esta época. Entonces, esa parte se me hizo muy divertida, ¿no? Y pues finalmente con Scarlett, pues sí, como que es una, no sé, yo no lo sentí así como tanto de coqueteo, yo sentí que era más como, pues sí, como que es su amiga, o sea, es como su, no sé, su colega, su, no sé, no sé, no sé. ¿O será que a lo mejor no hay tanta química entre ellos? No sé. No sé, tú esa Bueno, parte, ¿cómo la interpretaste? es que aquí hay que mencionar un par de cosas. Rápidamente, ahorita que mencionaste lo de la lista, sí viste los guiños, ¿no? Que se menciona Octavio Paz, se menciona Nery Vela, se menciona Shakira, se menciona Star Trek, se menciona Nirvana. Es entre la lista de Sí. cosas para actualizarse, Exacto. Oye, qué bien, ¿no? ¿no? Octavio Sí. Paz, no está mal. Muy Y bien. ahorita que mencionabas, es que hay un detalle, aviso a todos los que nos estén viendo que no han visto la película, voy a mencionar algunas referencias del cómic que tienen que ver directamente con algo de ya cuando se revela algunas identidades. Y lo curioso es que el personaje de Black Widow, como bien dices, es camaradería. En esta película es muy interesante porque tanto Nick Fury como Black Widow te representan la escala de grises en lo que se tiene que manejar tanto la política como ahora sí que el ejército, mientras que el Captain America él era muy de blancos y negros, o sea, o estoy con los Sí, buenos o estoy con los malos. exacto, muy cierto, es muy cierto, Y totalmente. el personaje de Black Widow, una cosa curiosa, voy a compartir ahorita mi pantalla, y a final de cuentas ella es interés más bien romántico o amoroso después de Bucky o del Winter Soldier. De hecho, en los cómics son pareja, por lo cual ahí sí, ni para qué tratar de arrimarlos. Estaba escuchando, por Okay. ejemplo, el podcast de The Guardian que salió esta semana donde mencionan la película, tienen una entrevista con Scarlett Johansson y le preguntaban, bueno, pero pues, ¿y por qué no se juntan? Si tú tienes la visión moderna, él es la visión antigua, pues podrían ser una pareja tal vez funcional. Y dicen, pues no, es que no hay Claro. necesidad y es por eso mismo. Ah, o sea que a lo mejor en la tercera parte vamos a ver un romance ahí entre, o a lo mejor en los Avengers, ¿no? La segunda parte, un romance entre Scar Joe y el personaje de Bucky, a lo mejor, ¿o qué? Podría ser, pero aquí hay un caso curioso porque el actor que interpreta al Winter Soldier, estoy buscando ahorita el Ajá. nombre porque no me acuerdo, ay, ¿dónde está? Este Sebastian Stan, el cual se me hizo un poco gris, pero bueno, Sí, a mí también. está firmado creo que para 9 películas. Ah, ¿De dónde ¿cómo van a crees? sacar 9 películas? No tengo idea. Creo que eso es más bien algo, un número inflado. Te la creo que Ah. salga en una tercera película de Captain America, donde cierran ese cabo que se queda al final, Ajá. de donde ya recupera la memoria y tiene que reencontrarse con su amigo olvidado en el pasado. Te la creo que Sí. salga incluso en uno de Avengers, tal vez. Pero Ajá. de ahí en más, hay quienes especulaban que podría tener una película en solitario. No creo que la aguante el personaje, honestamente. No, no, y yo también no creo que el actor como tal tenga, o sea, yo parte de lo que no me gustó de esta segunda parte de Capitán América es el villano, o sea, el villano no me dio miedo en ningún momento, o sea, lo sentí demasiado X, ¿no? Como que, Bueno, una no duda, sé. ¿quién es el villano en realidad? ¿Quién es el villano en realidad en The Winter Soldier? Exactamente, No ¿quién es The es el malo? Winter Soldier, No. ¿no? ¿Quién es el malo de Malolandia? Ah. El actor más caro de toda la película, probablemente Robert Redford. Ah, claro, sí tienes razón. Pues sí, pero tampoco me dio mucho miedo, tampoco me dio mucho miedo, la verdad. O sea, me dio más miedo el doctor loco, ¿no? El doctor loco que es el verdadero, ándale, este de Winter Soldier. Le falta su cosita, le falta la cosa que se usa para tapar. Ah, es que esa se la agregaron después para la película. Bueno, ahí está. Ah, Un poco mira. mejor, ¿no? Pa, pa, Sí. pa. Parece que estoy presumiendo mis juguetes, pero bueno. No, me parece muy bien. Efectivamente, de hecho, aquí hay una cosa. Ya hablando un poco, en la mañana estuve leyendo algunos comentarios. De hecho, publiqué mi misma crítica que sería un poco más extensa en Letterboxd. Ahí la estuve tuiteando. Y estaba leyendo textos tanto de Luis Reséndiz, que también lo comentó, a él no le gustó, Díez Martínez pues tampoco le gustó, te mencionaba el podcast de The Guardian, y concuerdo en algunos puntos. Yo creo que uno de los puntos más débiles que tiene esta segunda entrega es que el cast en realidad no se aprovecha tanto, las actuaciones no son memorables, o sea, No. Robert Redford es como que un tanto gris, pero yo no lo sentí con tanto, tan pesado. Porque a final de cuentas se da más énfasis en lo que son las acciones y en la historia en sí. La historia tiene tintes muy interesantes, todo el manejo de la corrupción y cómo se debe de tratar de cambiar desde adentro. Y tienen guiños a los wikiliquiazos, por decirlo de alguna manera, o al mismo Snowden, ¿no? Sí, o a las cintas de los 70s, ¿no? De muchos complots y como la corrupción dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Sí, esa parte es interesante, pero como que con todo yo sí la sentí bastante predecible, ¿eh? Como que no me pareció muy fresca. O sea, yo aquí sí creo que lo que es más atractivo de la película es el Capitán América. O sea, yo sí creo, y de hecho en el Reforma, bueno, nosotros no cabeceamos nuestras notas, pero mis editores le pusieron Chris la salva, ¿no? Ah, Porque sí sí es se me cierto. hace Chris la salva, ¿no? A ver, ¿sí se ve ahí? Sí, Súbela un Chris. poquito más. Chris la salva. ¿Sí? ¿Sí se ve? Súbela. Ahí está, ahí por ahí se ve. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, o sea, como que yo sí creo que en sí, o sea, ¿cómo te diría? Como que sí la película es divertida, es entretenida, tiene buenos actores, como tú dices, no muy memorables, se me hicieron un poco, pues obviamente es una película de superhéroes, ¿no? Entonces es apurada, siento que de repente como que le meten mucha acción por todos lados, que también es entendible, pero te digo como que si yo de escoger películas como de superhéroes, más que las de Iron Man, por ejemplo, estaría entonces la primera de Capitán América y la de Avengers. Esas dos siento que como que sobresalen dentro de las otras por el rapport entre los actores y la de Capitán América, como tú bien dices, pues por toda esta crear una cinta de época con ese toque añejo, ¿no? A mí esa me encantó, me encantó. Y esta, pues, es muy entretenida, es divertida, ¿no? Todo se destruye, como les encanta a los gringos, ¿no? Todo se rompe 80 veces, se destruye 80 veces, todo eso. Pero en sí como que la sentí como medio delgada, ¿no? Delgada la historia, o sea, no chonchita, no como que le puedes ir sacando cosas. Sí, algunos guiños, como tú dices, pero pues se te iba demasiado en la acción, ¿no? Aquí como que se fueron por esa parte de superhéroes que pues ya como que ya nos la sabemos, ¿no? Ya, no sentí que hubo sorpresas en ese sentido, ¿no? Eso Sí, ahí hay. Ah, perdón, continúa. no, no, no, no, no, dime, dime. Ah, bueno, no, es que rápidamente iba a mencionar en respecto a la historia, pero antes de eso mandar unos cuantos saludos de los que nos están viendo, al buen Raúl y a José Galindo, que ya nos están mandando comentarios y preguntas vía Twitter. Por ejemplo, Raúl nos decía que la escena de Alzheimer, al parecer, la cortaron de Avengers y la pusieron acá, y dice que no le gustó la primera de Avengers, que se durmió, pero bueno. De plano. Sí. Y está el buen Dacrux, que nos vía Facebook nos deja un mensaje de que ya se va a dormir, pero que mañana nos descarga para vernos, ¿ok? Así de divertido está nuestro Exactamente. No, es que amigo. le dio envidia porque él también colecciona juguetitos y vio que no tiene los que Ah, necesita. ya. Dile que ahorita vamos a salir convertidos tú en Capitán América y yo en Black Widow. Vamos a ir por nuestro disfraz aquí a la vueltecita, ¿no? Así dejamos el micrófono y Ah, no, claro. regresamos. De ¿O hecho, no? yo ahí tengo más bien la máscara, pero de Winter Soldier, para que haga juego con el Ah, cabello que tengo. claro, perfecto. Yo ahorita voy y me visto de Black Widow rápidamente. Excelente, el primer programa que tendremos cosplay directo, ¿no? Exacto. Bueno, retomando un poco lo que mencionabas de la historia, igual aquí les voy a compartir un poco de pantallas. A mí el personaje del Winter Soldier me gustaba mucho. Es un personaje creado por Ed Brubaker, que lo hizo para cuando él tomó el cómic del Captain America. Concretamente, y aquí es donde les comparto la pantalla, en la saga de Out of Time, donde se enfoca precisamente en este personaje. Y la historia retoma un poco lo que viene siendo un enfoque de espías. A Ed Brubaker le gusta mucho lo que es la novela negra, las cintas de espías, y bueno, ahí tenemos el malote, ¿no? A Red Skull. Y de repente se empieza, voy a avanzar rápido, se Sí. empieza a ver que hay algunos asesinatos muy particulares, hay un asesino que nadie sabe qué onda, y en el primer número de esta historia, mientras el Capitán América está pues haciendo lo que debe, ahí está con Sharon Carter, que es un guiño al personaje que aparece y con quien sí tiene sus quereres en el cómic. Para que no digan que es Sí, que es un ñoño y que no pela a las mujeres. Exactamente. Pero Así es. aquí, entre los muchos asesinatos que empiezan a ocurrir, y es a lo que voy, aquí tenemos al sensacional Red Skull, y de repente, mocos, me le dan un balazo. ¿Y quién fue? Pues aquí podemos ver unas botas militares, en la parte de abajo, una mano metálica, y pues lo acaba de Ándale. echar. Así es como nos presenta el personaje del Winter Soldier, el cual empieza a matar a muchos personajes allegados del Capitán América, personajes de reparto que diga, y es muy interesante cómo juegan con esa intriga hasta que te lo revelan de una mejor manera que a lo que se hace en la película. Y aquí hay una cuestión muy particular, y esto es lo que creo que alguna vez comentamos precisamente cuando estábamos en Morelia. Básicamente el enfoque del Winter Soldier, y nuevamente esto ya es spoiler así directo del cómic y de la película, entonces si no han Sí, visto sí, sí. nada, váyanse a otro lado. Ay. Tápanse los oídos. Exactamente. Concretamente es como si Robin se pusiera a dar de catorrazos contra Batman después de que mataron a Robin y duró más de 50 años muerto. En Exacto. el universo de Marvel hay Sí. algunos personajes que era imposible o que eran como tabú tocarlos. No podías revivir al tío Ben porque si lo revives, pues el hombre araña ya no tiene Claro, motivación para sentido. trabajar. Y otro era Exacto. Bucky porque el Capitán América tenía que tener el sentimiento de ser hombre fuera de su época y también Claro. tener como que ese sentimiento de culpa de que su mejor amigo jamás lo pudo ayudar. Y Claro. por la razón por la que me traje también mis figuritas, es que después de que tenemos el desarrollo en los cómics del Capitán América, el Winter Soldier eventualmente pues sabemos que tiene que recuperar su memoria. Cuando muere, entre comillas, el Capitán América, el que lo tiene que sustituir es precisamente Bucky, que si te Ah, fijas, esta figura trae la pistola, okay. trae cuchillo, son elementos característicos del Winter Sí. Soldier. Ah, ya, claro. Ah, sí, cierto, es lo que dicen, ¿verdad? Que muere en algún momento y el que lo sustituye es su gran amigo, ¿no? Bueno, ahorita enemigo, pero amigo de antes y amigo después, probablemente, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso es desarrollo únicamente que tiene de los cómics. Y retomando un poco de la historia, y aquí les voy a compartir pantalla tan pronto encuentre, hay una historia, hay un uno de los planteamientos propios de la película es que se maneja que Shield está infiltrado por Hydra y que pues resulta que los buenos no podrían ser tan buenos porque estaban siendo controlados por los malos. Y una de las personas que estuvo haciendo ese planteamiento, y estoy buscando la página antes de mostrárselas. Aquí está ya. Aquí. Es precisamente cuando Nick Fury se da cuenta de que todo está siendo infiltrado. Hydra está dentro de su organización, en los altos mandos. Y aquí es donde dice: pues he estado trabajando para los chicos malos todo este tiempo. Y es un cómic que escribió Jonathan Hickman, enfocado únicamente en Shield, pero son elementos que fueron nutriendo esto. Y bueno, aquí está muy interesante porque ya te daban como que la escala, ¿no? Hydra estaba parte del gobierno, parte de Shield, en otras corporaciones, y todos esos elementos los fueron integrando. Entonces, la historia en sí no está tan floja, tiene planteamientos muy interesantes, en mi opinión, que sí se sienten un poco deslavados por lo que mencionamos. Uno, por el factor de las actuaciones, que en realidad no son tan lucidoras, y otro, porque se enfocan muchísimo en la acción. De hecho, en la acción y las peleas yo creo que es lo mejor que tiene la película. Se me hacen muy dinámicas, pero son muy entendibles. Esa película yo tuve la oportunidad de verla con Cristina Bringas. Un saludo para ella, que ella sí nos está viendo. Muy bien, Cris. Y ella me decía que le gustó mucho el manejo de acción porque se entienden todas las secuencias. O sea, ves los movimientos, entiendes las coreografías. Sí, eso sí, eso sí es cierto. Y tiene como muchas, además a cuerpo, ¿no? Que es así como, o sea, más que a larga distancia o muchos disparos. Digo, sí tiene toda esa escena donde Nick Fury está en su coche, que es buenísima, ¿no? Que lo empiezan así como que a valer por todos lados y él está metiendo la información para poder salir de ahí, ¿no? Y luego hace el hoyo para escaparse, etcétera. O sea, ya les contamos todos los, ya les spoileamos la película, pero bueno. Pero esa se me hizo muy divertida, pero mucho del chiste de Capitán América es esto, ¿no? O sea, como que las batallas cuerpo a cuerpo son muy interesantes. Ahora, algo que me llamó la atención, Dan, es que sí sentí que la película es un poco más violenta que otras de Marvel, ¿eh? Sí sentí, ¿cómo te diré? Como para niños menores de 10 años, no la sentí adecuada. O sea, sí sentí que, a pesar de que no hay mucha sangre, ¿no? No vemos a nadie que se le salga así el brazo y sangre y cosas por el estilo, pero sí hay como, hay bastante violencia, ¿no? Incluso hay uno que creo que lo encajan en la mano, no me acuerdo. O sea, hay como que un par de escenas que me llamaron la atención, que yo dije, híjole, para un niño, ¿no? Tomando en cuenta que es Marvel, que claro que las historietas siempre son mucho más oscuras, pero tomando en cuenta, como te diré, comparando un poco con, pues con otras de Marvel, sí la sentí como más violenta esta, no sé a ti. ¿Qué te pareció si te llegaste a fijar en ese aspecto? Sí, esta es más como para adolescentes y adultos y parte poquito del material fuente. Ahorita que mencionábamos la secuencia de las dos películas, la primera está ambientada en los 30s. Es una onda que si bien acá también retoman y dicen, pues es que sí, teníamos que ser violentos, pero lo hacíamos con cierto sentido de responsabilidad. Acá estamos en una onda de espías más de los años 70s, con unas secuencias casi casi como que de James Bond en unos manejos. Y efectivamente hay más violencia. No tenemos tal vez la onda, no tenemos la onda sexosa, no tenemos la chica Bond, por decirlo de alguna manera, pero tenemos todo el aspecto de la violencia física, que si bien no están en tu cara tipo 300 de que tienes sangre de No, no, bueno, todos es lados. así, qué cosa, sí, no, claro, y sales bañado en sangre, ¿no? Termina la Exacto. película y tú bañado en sangre. Sí, te deberían de dar tienes que verla con impermeables o con paraguas, ¿no? Exacto, con un impermeable hasta acá, ¿no? No llegué a ese extremo, pero sí se nota más lo que es la violencia física. Claro, con el exagerado de que yo lo comparo, por ejemplo, con las peleas de box, que muchos decían, es que en mis tiempos se peleaban a 12 rounds y se daban de moquetazos, y la mayoría de las peleas contemporáneas, como se están dando más duro, hay un entrenamiento donde tienes una mayor masa muscular, literalmente en el tercer round, si te estás dando con todo, ya lo estás noqueando. Entonces, acá retoman ese sentido como que de la vieja usanza del boxeo, es una comparación muy rara, donde se están dando con todo, pero siguen aguantando. De hecho, entre las secuencias más espectaculares, bueno, hay una donde tienes la persecución de coches, donde llega precisamente el Winter Soldier, tienes coches volando por todas partes, secuencias donde están ametrallando a todos. Y aquí hay un detalle que quería comentar que platiqué con con Richard Grayson en ahora sí que fuera de línea. Y hubo una crítica muy fuerte sobre la película de Man of Steel de Superman, porque decían, es que cuánta gente no murió porque Superman no lo salvó. ¿Cuánta gente Claro. no murió aquí porque el Capitán América no salvó las oficinas? O sea, tampoco, no los veo llorando, por eso. Pues sí, pero es que sabes que la de Superman es todavía más exagerada la destrucción, ¿no? O sea, se echa un pueblo entero, por andarse peleando con Zod y sus secuaces. Entonces ahí sí, se murieron todos, pero en la pelea, o sea, fueron como casualties of war, ¿no? Y aquí como que siento que el Capitán América, pues sí hay destrucción del edificio, pero como que te da a entender que todos se salvan, ¿no? O sea, como que no hay una así, una masacre, bueno, más que los que están en las aeronaves estas, pero esos eran malos, así que, ¿no? Esos no importa que se Esos no mueran. importan, ¿verdad? Esas casualties of war, no, nadie se fija en esas, pero de los buenos sí los evacúan a todos en el edificio, ¿no? Cuando se está empezando ahí a destruir todo, ¿te acuerdas que los sacan a todos? Entonces, sí, no sé, no, a mí Man of Steel sí no me gustó nada. Es así, no me gustó nada, nada, nada, nada. Me Es acuerdo que hubo así. una polémica en tu crítica, precisamente parece más en YouTube, ¿no? Porque había Sí. comentarios muy agresivos. Yo me acuerdo que te dejé un Muy agresivo. comentario, pero yo creo que sí era un poquito más educado, pero sí Ajá. hubo gente de que, ¿cómo te atreves? Y rápidamente un comentario, vía Twitter, Uricen, un saludo, nos está mandando unos comentarios, básicamente, bueno, está haciendo una especie de crítica de que al parecer tenemos que informarnos un poco más del tema. Me gustaría que me diera más retroalimentación al respecto, pero bueno. Pero esto lo menciono porque iba en la línea de cuando mencionaste de Man of Steel, porque una de las críticas más fáciles es, ¿cómo es posible que alguien que no conoce a los personajes, que no se ha echado 75 años de historietas, se ponga a hablarme de una película de Batman, una película de Superman? Aquí estamos hablando, yo sí estoy metiendo el aspecto ñoño, el aspecto de los cómics, porque tengo Sí. conocimiento de eso, pero lo estamos mencionando como película, o sea, una Claro, duda. claro. Tú obviamente no has leído las historias de Brubaker, las que yo he mencionado ahorita, pero por ejemplo, tú mencionas que como película o película palomera funciona. ¿Cuáles son Sí. los elementos que encuentras que sean atractivos? Aquí ya mencionamos algunos, pero ¿por qué podrías recomendarla o por qué podrías decir es deficiente como película? No, yo creo que como película funciona muy bien. Yo creo que se ha llevado varias críticas, pues que no son justas, ¿no? Yo creo que también uno, pues va al cine, no vas a ir a ver una película de este estilo de Capitán América, así como diciendo, bueno, voy a ver un cine de arte, ¿no? Voy a ver así como que algo. O sea, yo creo que es una película muy bien hecha, de buena calidad, con una historia, a mí no me encantó la historia, pero tampoco es una historia pésima, o sea, yo creo que es una historia que cumple, que tiene muy buenos actores, que tiene muy buenas secuencias de acción, una producción impecable, ¿no? Porque es espectacular la película, muy entretenida, o sea, como que en ningún momento decae la acción ni decae nuestra atención. Y sobre todo, yo sí creo que el protagónico se la lleva, o sea, yo sí para mí, Chris Evans, que era un actor que como que de repente salía en comedias románticas, de repente, bueno, salía en Los Cuatro Fantásticos, pero ahí como que ahí sí me caía gordo, para que veas, o sea, ahí como que no me gustaba el papel que hacía en Los Cuatro Fantásticos. Aquí, en cambio, de veras, le queda muy bien el papel y es muy carismático como Capitán América. Entonces, yo sí creo que como que el concepto de Capitán América está muy bien rescatado en ambas películas, sobre todo en la primera, en esta también, porque como tú dices, es muy interesante cómo se ha insertado este personaje de los años 40, que es el personaje patriota, ¿no? ¿Cómo lo insertas en un contexto del siglo XXI, lleno de aviones supersónicos, de computadoras, cosas que antes no existían? ¿Y cómo lo manejas para que tampoco se sienta como forzado? O sea, en ningún momento lo sientes forzado al personaje. Entonces yo creo que es una película entretenida, una película que sí, digamos, en el nivel de películas palomeras está en un escalón superior, ¿no? Porque es una película de calidad, ¿no? Con buena dirección. Y sí, por supuesto tiene sus fallos, ¿no? A mí el Winter Soldier en particular, a mí nunca me dio miedo, ¿no? Como que yo quería que sentirme aterrada, ¿no? El Winter Soldier, pues, ¿no? O sea, como que, no sé, ah, no, auxilio, auxilio. No, otros factores, como que siento que faltó desarrollar más a los personajes, pero una vez más, o sea, yo creo que Chris se la lleva, ¿no? Yo creo que sí, el Capitán América, pues lo hace muy bien y es una película muy entretenida. Yo me la pasé muy bien, sin duda. Y aquí hay un detalle, por ejemplo, el mismo Raúl nos menciona vía Twitter que, bueno, el Capi nunca tendrá el carisma de Robert Downey Jr. Y es cierto, y por eso el peso de Avengers de la película anterior cae sobre Robert Downey Jr. porque fue el que, bueno, de entrada revivió su carrera. Tiene un carisma y es muy simpático, aunque también después en la segunda y tercera película ya se ve más cansado. Pero también el detalle es que Chris Evans jamás pretende competir con él. No, no, no, sí, no, total. Además, sabes que, o sea, Iron Man es muy simpático, pero es fanfarrón, ¿no? Y luego, no sé, a mí me gusta que el otro no sea fanfarrón, que sea como más, pues más derecho, no sé, no sé, y no cae gordo, ¿eh? No, no cae gordo, o sea, es, te digo, como que lo maneja muy bien. O sea, yo creo que tiene ahí también como mucho, pues, mucho chiste eso, ¿no? Que el actor no te caiga gordo, no te dice, ay, es un santurrón, y, ¿no? Al contrario, o sea, ¿no? No sé, esa parte yo creo que la maneja muy bien. Y es una cosa que mencionabas, por ejemplo, cuando él hizo La Antorcha Humana, bueno, de las infames películas de los Cuatro Fantásticos que, bueno, a mí no me disgustaron tanto, pero era de los personajes más rescatables. Y me acuerdo antes de que lo anunciaran, se mencionaba, de que lo anunciaran como Captain America, decían, es que él sería excelente si no hubiera sido La Antorcha Humana. Corte A, lo anuncian y pues ya te olvidas de La Antorcha Humana, ¿no? O sea, es este Exacto, personaje. sí, te Pero olvida. también se nota una evolución de él, tanto como actor como persona. Chale, sí, moralmente, éticamente, no. Porque en sus últimas declaraciones él ha mencionado, él se quiere enfocar en su carrera más como director, quiere dirigir cine. Ah, De sí. hecho, tú lo notas más, ya no es, sí es el que hace sus chistes ocasionales, pero tampoco es el que quiere parecer el graciosito a nivel personal, como lo era en Sí, cierta no. medida en Antorcha Humana. Sí. Eso te lo transmite, o sea, el personaje de Captain America le queda mejor en este momento porque él mismo tiene un grado de madurez en el cual dice, ¿sabes qué? Estas películas me gusta hacerlas, no es lo que quiero hacer para toda mi vida, yo quiero dirigir, firmé mi contrato, voy a salir en todas, voy a hacer mi mejor papel, pero creo que ya no voy a hacer otro tipo de películas como actor. Entonces, es curioso porque hay una especie de paralelismo donde él es como que la voz, como de una conciencia más centrada en cierta medida y te lo refleja, te lo transmite. Es el Boy Scout. Pero como tú mencionas, no es el santurrón que te está siempre viendo y criticando y No, no, juzgando. no, no, no, no, no, cae muy bien, o sea, a mí de veras me cae muy bien el Capitán América, sigue siendo mi superhéroe favorito, es uno que no utiliza gadgets, que no tiene mucho lana, como tendrían Iron Man y Batman, ¿no? No tiene una historia, o sea, tiene una historia, hijo, va a sonar cursísimo esto, pero es como de superación personal, o sea, realmente este cuate, ¿no? Que era flaco, chaparro, sin, ¿no? Que nadie daba un peso por él, pues cambió, pero precisamente por la bondad del personaje. Dijo, estoy sonando cursísima y ahorita los violines, ¿no? Que toquen, pero de veras, o sea, yo creo que es como que de whole package. A mí me encanta y me encanta también eso, que no sea a lo mejor tan popular, ¿no? Que a lo mejor los niños a lo mejor les sigue gustando más Superman o superhéroes más flashy, por así decirlo. Pero yo creo que tiene mucho carisma este Capitán América. A mí definitivamente me cae bien y yo creo que de las dos películas me sigue gustando más la primera, pero yo creo que esta es muy entretenida y sin duda pues van a pasar un buen rato viendo allá. Y además pues tienen el atractivo, bueno, para las mujeres obviamente Capitán América, pero los hombres pues tienen a Scar Joe y tienen a la otra agente que no me acuerdo cómo se llama. A la gente Gil, ahorita averiguo el nombre porque si no me van a decir que no sabemos de qué estamos hablando. Sí, no, nos van a regañar. Oye, y otra cosa, Dan, nada más así como, pues, al margen, Bucky, tengo entendido que era un adolescente, ¿no? Que era como el amigo del Capitán América, pero era un poco como, pues, como el sidekick, pero no, no digamos, no de la misma edad del Capitán América, sino un poco más chico. Y en la historia, al contrario, nos lo manejan como que él es el picudo, él es el tough, ¿no? Y bueno, termina siendo The Winter Soldier, pero no sé eso si tú lo sabías. Sí, O bueno, seguramente sí. sí, a nivel cómic hay dos diferencias que es mencionando en esto. En la época en la que surge el Capitán América, él es posterior. Por ejemplo, el primer personaje superhéroe famoso de cómics, pues era Superman, ¿no? Surgió en el 38. Tenemos al mismo Batman que surge en el 39. Surge el Capitán América en la parte de la guerra y casi casi tuvo más presencia a nivel posguerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante esa época, Lo que se hacía es que tenías el personaje principal, que era el héroe, el hombre maduro, la versión idealizada, una persona que está entre casi en sus 30, años, pero tenías que ser una especie de factor de identificación con los chavos, por lo cual se le ponía el sidekick. El caso más famoso es precisamente el Robin de Batman. Entonces, al Captain América le hacen algo similar y le ponen al Bucky. En el cómic, básicamente, en la versión original, se plantea la historia de que era un chavito que estaba apoyando en el ejército y entra a la tienda de campaña y ve que un soldado se estaba poniendo el traje del Capitán América y, ¡oh! Descubrí tu identidad secreta. Quiero ser tu patiño. Una historia muy inocente porque era para esos tiempos. El enfoque que hace Brubaker, que es el autor que mencioné ahorita, cuando retoma al personaje y le da un trasfondo, que es su mayor logro, hacer que te importe un personaje que era. Ahora sí que era la excusa para que el Capitán América fuera una persona trastornada porque no salvó a su amigo. Le cambia un poco el origen y es, ¿sabes qué? Este es un chavo que desde joven estuvo entrenando con el ejército, estuvo entrenando, sí era más joven, pero estuvo entrenando más tiempo con el mismo ejército y aprovechaban que era delgado, era más ágil para las misiones de infiltración. Entonces imagínate que los soldados de los Howling Commando, el Capitán América, tienen que llegar a infiltrarse en una base. Al que mandas primero es el chavito flaco con el cuchillo para que se meta en la base, mate silenciosamente a los soldados y abra la puerta para que mientras está el del disfraz afuera y todos le están disparando a él, estés a las misiones de encubierto. Entonces ese es el trasfondo que tiene a nivel cómic. En la película te lo manipulan un poco en el sentido de que, bueno, vamos a hacer que sea como que su cuate, el que lo defendía de los bullies en cierta medida. Su cuate cool, ¿no? Su cuate más grande, más, ¿no? Atractivo, más, Exacto, era como su hermano mayor en cierta medida. Entonces, exacto. Es la figura como de hermano mayor, sí. exacto, le queda un poquito ese aspecto para adaptarlo a la película, pero le respetan la secuencia, el manejo, por ejemplo, de cuchillos, el hecho de que es más rápido, más ágil. De hecho, en la primera pelea que tiene el Capitán América contra él, literalmente se necesitan tres personas para medio detenerlo, lo cual te indica que el cuate pues estaba mucho más, no solo más entrenado, sino que como que no se limitaba, no tenías esa conciencia de que pues te voy a detener, sino te voy a matar, voy a ejecutarme a Claro, todos. okay. Entonces, esa sería como que la referencia del cómic, como te digo, era tal cual una copia de un Robin, y acá pues ya lo han ido construyendo más, precisamente para qué es lo que se adaptó a la película. Un personaje que quiero mencionar, ahorita que estamos hablando, y que creo que es de lo mejor realizado, es precisamente lo que hace Anthony Mackie, que es Sam Wilson o Falcon, porque si te fijas, no es Patiño y te lo establecen desde el principio, o sea, es como que el camarada con el que existe esa rivalidad amistosa y te lo establecen en la primera secuencia, ¿no? Donde están corriendo. Sí, que el otro creo que corrió, no sé, o sea, 13 kilómetros en media hora, ¿no? Y el otro ahí sufriéndola, ¿no? Apenas se iba y el otro, ¿no? To your right, ¿o qué decía? To your left, o una cosa así, ¿no? Que iba corriendo, corriendo para rebasarlo. Sí, esa es muy divertida, esa secuencia, y se establece muy bien esa relación de camaradería. Sí, tiene sus toques. Avengerescos, como dirían, ¿no? Porque tiene no sé, sus diálogos simpáticos, tiene su humor así como sarcástico, ¿no? Todo eso me gustó, pero sí, digamos, o sea, si me dieras a escoger entre Capitán América 1 y Avengers, o sea, las otras dos las tengo, digamos, antes que la que tendría esta segunda parte. Exactamente. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona lo que viene siendo este manejo de franquicias también, la integración de personajes. Hay un caso curioso que quiero mencionar porque a nivel de televisión, mientras que Marvel Studios ha tenido mayor éxito a nivel cine que Warner Brothers y DC Comics, eso no me interesa discutirlo, a nivel televisión ha sido al revés. Y es curioso porque, por ejemplo, Marvel ha tratado de defenderse con la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que en lo personal yo vi unos. Hasta el tercer o cuarto episodio lo aguanté y la verdad me perdió. Pero ves mucho Yo como también. más ese desarrollo de S.H.I.E.L.D. en esta película que en las dos, casi dos decenas de episodios que ha tenido la serie de televisión. Entonces, eso es una cosa muy particular porque te está mostrando, claro, ya sabíamos que es un universo compartido, pero aquí es donde finalmente vemos a personajes que ya nos habían presentado de manera muy secundaria, como Samuel L. Jackson, le dan un mayor hincapié. Entonces, veamos cómo se evoluciona para esto. Y aquí yo creo que parte del mérito que tuvieron fue los hermanos Russo, Anthony Russo y Joe Russo, los cuales dirigieron esta película. Y eran como que uno de los grandes enigmas porque ellos, sus créditos mayores eran haber participado en series como Arrested Development Y en Community, no sé si tú has visto Community. Sí, cómo no, es muy divertida, me encanta. ¿Reconociste el cameo que aparece en la película? Ay, cuando está el señor, no, no, no. ¿Cuál cameo? No, a ver, dime, Hay porque una no. secuencia donde van a invadir, bueno, no invadir, donde van a llegar para la secuencia final Falcon, Black Widow y el Capitán América a las oficinas de SHIELD, entran y si te fijas hay unos técnicos y sale Abed, hace un diálogo Abed, se para y cuando sale en la puerta se encuentra con el Capitán América y los demás. Sí, es cierto, sí, es cierto. Qué chistoso. Fíjate que sí, ahí sí no me fijé, no me fijé. El que sale es Stan Lee, ¿no? Stan Lee sale. ¿Qué es lo que sale haciendo Stan Lee? Algo sale haciendo por ahí en la película también. En esta sale como guardia del museo, donde se dice tiene que robar el uniforme. Exacto. Donde está ahí, cuando se está volando el uniforme y que dice, qué raro, ¿qué le pasó al uniforme? Sí, eso también, eso está muy bueno, eso sí lo reconocí, pero lo de Community se me fue. Pero sí, es buena Community, cómo no, sí me gusta, me gusta. Y bueno, ahí fue un guiño, y es curioso porque, bueno, ahora sí que los mismos directores como que quisieron reconocer su pasado y por lo que eran más conocidos, pero bueno. Exacto. Antes de pasar ahora sí que a los links donde puedan leer más acerca de esto, escucharte de esto, no sé si quieras mencionar algo ya para finalizar esto acerca de Captain America. Ay, pues, ¿qué les podré decir además de lo que ya he dicho? Creo Creo que ya cubrimos casi todo, ¿no? que ya cubrimos, creo que sí, creo que ya cubrimos. Aunque es muy interesante, como tú dices, el universo de Marvel. Yo creo que sí le dieron un punch cuando Disney retomó pues, la franquicia en el cine, ¿no? Como que de repente creció mucho más. Y pues yo creo que tiene muchísimo para dar, ¿no? Tú que eres conocedor de los cómics, tú sabes que hay muchísimas historias que se pueden sacar de ahí, quizás no todas tan potables, pero pues yo creo que sí tiene mucho para dar, por lo menos en el cine, Dan. Yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo, a mí la serie de televisión me aburrió bastante, como que no me enganchó, pero pues las películas yo creo que además pues han sido hitazo tras hitazo, ¿no? A todas les está yendo excelente. Pues bueno, la Capitán América en Estados Unidos apenas se estrena este viernes, pero pues ya veremos, digo, seguramente va a ser un trancazo en taquilla. Entonces, yo creo que sí vamos a tener Marvel para rato, y pues lo interesante va a ser qué pase cuando Chris Evans ya no esté como Capitán América, por lo que tú mencionas, ¿no? De que dicen que va a ser una tercera y ya, pues a ver quién lo va a sustituir, ¿no? ¿Quién va a entrar en sus zapatos? Porque pues también ya se vuelve como muy icónico el personaje, es como Robert Downey Jr., ¿no? Que ya le ofrecen las perlas de la Virgen con tal de que por favor no deje de ser Iron Man, porque pues también es otro actor que tiene un carisma impresionante y también le queda perfecto el papel de Iron Man, ¿no? Entonces, eso también va a ser interesante, ¿no? Cómo nos vamos deshaciendo de esos personajes, de esos actores, digamos. Exacto, y bueno, me imagino que va a pasar algo muy similar que en el caso de Batman, que aunque haya muchos que se hayan casado con la versión de Tim Burton y que hayan dicho que Michael Keaton era el mejor actor, y después llega a la última interpretación que tuvimos con el mismo Christopher Nolan y toda su visión, y hay gente que dice que Christian Bale es el mejor actor, lo mismo va a estar pasando después. Y claro, tenemos a Chris Evans que va a participar en las películas, termina la trilogía de Captain America, me imagino que termina la trilogía De de Avengers. Avengers que se está planeando, lo mismo pasa con Robert Downey Jr. Y pues después, como sigue dejando dinero, va a pasar igual que con Spider-Man también, que pues, ¿sabes Claro, qué? tienes razón. Tobey Maguire, ¿no? Todo el mundo decía cómo van a sustituir a Tobey Maguire, y pues ahí está este chavo Andrew Garfield y la gente encantada igualmente. O sea que sí, tienes razón, tienes razón. Sí, ahora sí que vienen siendo los manejos que ellos tienen. Y mientras siga siendo negocio, pues no importa, vamos a ir cambiando los actores. Creo que el caso que mejor lo ilustraría de todos es James Bond. O sea, es una franquicia que ha tenido cantidad Sí, tienes de razón. actores y pues es como se manejaría. Bueno, Claro. precisamente ahorita pasamos a lo que viene siendo la sección de recomendaciones y quería mencionar que para los que te quieran leer, bueno, en el Reforma que tiene su nueva y mejorada imagen en 3D o 5D. Exacto. Mire lo que viene siendo tu crítica, donde Exacto. mencionas que el Capi sigue estando de moda, te pueden consultar tanto ahí, o en caso de que te quieran escuchar, también lo pueden hacer en redfm.mx en la sección de podcast, donde aparecen tus comentarios que creo que fueron del viernes pasado, ¿no? Así es, sí, del viernes pasado, exacto. Así es, mi querido Dan. Entonces ahí te pueden consultar a ti. En caso de que les inquiete la opinión insulsa que tiene esta persona que está con todos ustedes, publiqué en la mañana precisamente mi texto en Letterboxd. Lo iba a adaptar luego a podcast, pero salió mejor a platicarlo ahorita en este Hangout, donde bueno, ahí desgloso un poquito más a detalle qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó, porque también tiene todos algunos detallitos que son básicamente los que mencionamos ahorita, pero bueno, ahí es donde nos pueden estar leyendo o escuchando o viendo más a los que quieran acerca de este tema. Y creo que bueno, por mi parte sería todo, y creo que ya nos estaremos despidiendo de esta emisión. Te agradezco muchísimo, Adriana, por habernos acompañado en esto. Ya sabes que aquí tienes más que la invitación más que abierta y siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Ay, no, Dan, muchísimas gracias a ti. Pues es un placer siempre colaborar porque pues eres un conocedor además y un tipazo y un experto en tecnología, ¿no? Me impresiona, Dan, porque hace todo al mismo tiempo, ¿no? Mete links y mete 80 cosas. Entonces, muy impresionada también. Gracias, pero es que es como Alejandro Alemán, un amigo al que también le mandamos un saludo, es que tenemos que sacar dinero para mantenernos de algún lado, ¿no? Exacto. Con que no te contrate Hydra, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Creo Los que de Hydra, ¿no? ahora que sabes mi secreto, creo que tendré que. Sí. Vamos a terminar transmisiones. Okay. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana. Espero que podamos contar con tu presencia en una futura emisión. Y bueno, estuvimos con ustedes de aquel lado Adriana Fernández y de este lado Daniel Campos. Para el día de mañana ya podrán tener los enlaces descargables de esta transmisión y ya la versión editada y por lo pronto podrán consultarla en YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches.